y acá estamos para decirle que no, que hay que seguir adelante, que no está sola, que lamentablemente esto no es nada nuevo, ¿no? Es doloroso, pero no es nada nuevo. Ya lo hemos vivido, Fer, vos sos consciente de esto. Amenazas, mismo a Vanessa le han quemado su auto, mismo a mi casa, que tuve que tener poco menos que ponerle vallas de seguridad, porque pero eso no sorprende. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos todos para darle fuerza, mucho aliento, y para que siga adelante y para que esto se haga visible, ¿no? Claro. Para que tengamos la esperanza de que no vuelva a repetirse. Estas cosas son más frecuentes de lo que la gente pudiera imaginar, ¿no? Y cada familia lo va viviendo de manera individual. Cada avance en la causa, para ustedes era una amenaza mayor o menor. Seguramente... de los que recordamos, el hecho más grave es ese que vos acabás de marcar, ¿no? Que poquito tiempo después del juicio en el que se condenó por torturas a un policía de la bonaerense, por torturas a Luciano en un hecho anterior a su secuestro y desaparición, que fue unos meses después de aquel hecho juzgado, apareció en la puerta de la casa de Vanessa Orieta, de tu hija, de la hermana de Luciano, su auto quemado con algunos objetos que estaban adentro y que aparecieron tirados en la calle, digamos. Es lamentable, pero las familias están acostumbradas a este tipo de circunstancias. Y lamentablemente y tristemente te voy a decir que sí, que es habitual, ya te digo, son las cartas que ellos juegan. Te das cuenta que siempre es lo mismo, tratar de sacar a los testigos, o en algunos otros casos matan a los testigos, ¿entendés? O mueren accidentalmente, o los atropella un auto, porque así se maneja. Por eso yo siempre digo, Fer, esta es una falsa democracia, lamentablemente. Todavía en esta democracia hay secuelas y bastante graves de una vieja dictadura. Lo último, Mónica, hoy es 16 de agosto, mañana para mucha gente se cumple un año de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, pero para muchos otros que no olvidamos la causa de Luciano, se cumplen 4 años también. No sé, yo en estos casos no creo mucho en las casualidades, pero se van a cumplir también 4 años de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. La misma fecha, 4 años después, apareció el cuerpo de Santiago Maldonado, que también estaba desaparecido. Para vos, los 17 de octubre, ¿qué son? Ay, qué pregunta difícil. Para mí fue un triste despertar, es perder las esperanzas, porque hasta ese momento yo tenía esperanza. Siempre lo digo, Fer, no voy a entrar siempre en la misma temática, que cuando a mí me vinieron a buscar, yo me acuerdo que me fui a preparar y le dije cómo está mi hijo, y me fui a arreglarme, o sea, porque quería que me vea bien. Lamentablemente es darse cuenta de todo lo que estamos viviendo, que hay veces que las madres no entramos en razón y no nos queremos dar cuenta de la realidad. Yo creo que lo mismo le pasó a la mamá de Santiago, ¿no? Ella tuvo esperanzas hasta que, bueno, ese 17 de octubre le pusieron el cuerpo de su hijo ahí, como a mí me lo pusieron en la General Paz. Hicieron las cosas bien. Con Luciano tuvieron más tiempo, tuvieron 5 años y 8 meses para hacer las cosas bien, para borrar rastros, porque no se pudo ver nada, porque no se encontró nada. Yo encontré solamente restos óseos. Hicieron las cosas bien. Con Santiago no tuvieron tanto tiempo porque fue un caso más visible, como que la misma gente los estaba apurando y, bueno, tenían que hacer las cosas muy rápidas. también creyeron que la hicieron bien. O digo creyeron porque toda la gente sabemos que a Santiago lo mató Gendarmería, ¿no? Y que lo pusieron al cuerpo ahí. Que haya gente que sea estúpida y que no quiera ver la realidad por conveniencia, por cobardía, por lo que vos quieras, es otra cosa. Pero la gente que estamos en esto y sabemos lo que le pasó a Santiago, lo vamos a decir. Nos vamos a cansar diciéndolo y se nos va a ir la vida diciendo que a Santiago Maldonado y a Luciano Arruga lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Y la madre, tanto yo, tanto la madre de Santiago como yo, vamos a decir que todos los gobiernos matan. ¿Eh? Y el Estado es responsable. Esto pasó acá. Tengo una idea. Federico Freire y su columna de fútbol. Y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. Fede Freire está del otro lado. ¿Qué tal? Nico Rosales te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes. Bien. Hola, Fede. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Hola, Gra. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, cuando veníamos para la radio ya... había terminado hace unos minutos el amistoso internacional entre la selección argentina y el seleccionado de Brasil. Sé que ganó Brasil, no sé en qué minuto fue el gol, por eso queremos que nos actualices de esta última información y que nos hablemos de este nuevo, digamos, de este cambio generacional de jugadores, porque hoy prácticamente el equipo era otro, digamos. Podríamos decir que Chiquito Romero era como de la otra etapa, digamos, ¿no? Sí, junto con Otamendi. Bueno, el gol lo hizo en la última jugada, en el minuto 93, o los 48 del segundo tiempo, como a cualquier futbolero le gustaría ganar un clásico. Claro. Alguno en la mesa puede llegar a estar contento y lo mandaron a guardar. Pero, bueno. Vos hablás esos dos goles que hizo casi el decimosegundo jugador de Boca la otra vez en el partido con Racing en el último momento. Prometimos no hablar de Boca, prometimos. No estamos hablando del puntero del campeonato y Boca. Muy bien, Fede. No estamos hablando de todavía de... Te banco, en esta te banco. Pero vos que conocés, reconocés que jugó mejor Racing. Obviamente, por eso hablo del... Con respecto a lo que me comentó Nico... El partido sí, poco y nada para sacar. Creo que lo que hay que ver acá es hay un poquito de morbo, porque hay muchos jugadores que estuvieron en el primer corte de los 30 jugadores antes de los 23 para el Mundial. Lautaro Martínez, Pesela, Paredes, Lo Celso. Bueno, Lo Celso fue al Mundial, pero no jugó ni un minuto. Sí, hay un principio de renovación, lo que pasa que lo que no hay renovación es de dirigentes y son los mismos que siguen tomando estas decisiones que tienen la doctrina del vamos viendo, porque Scaloni era sin juzgar el trabajo de Scaloni, vamos a que se habla siempre de trabajos a largo plazo, de ciclos y demás yerbas en el fútbol argentino, en la AFA, ahora lo que está pasando es que a Scaloni le van renovando prácticamente minuto a minuto. En principio era por un torneo menor, el famoso torneo de la Alcudia que se usó para despedir o para echar a Sampaoli. Después se le dieron dos amistosos más, ahora se le dieron estos dos y le confirmaron dos amistosos para el mes de noviembre. Dicen que se están tomando el tiempo para elegir el técnico idóneo. La realidad es que el técnico idóneo no está. ¿Sería del gusto de la dirigencia, digamos, Scaloni? Yo creo que no sé, la verdad que no sé, porque no sé cuál es el gusto de la dirigencia. Uh-huh. Porque tenían a Bauza, después de Bauza pasaron a a San Paoli, más allá de que los dos seleccionados jugaban feo, dos estilos muy totalmente opuestas. Bauzo es un técnico conservador, y San Paoli siempre su idea fue mucho más de llevarse puesto al rival y de ir para adelante, sin mirar quién está enfrente. Y Scaloni yo creo que está donde está porque cuando abrieron la puerta de la AFA él estaba. Después si el tipo tiene el mérito necesario para quedarse con el cargo, bueno, eso lo tendrán que evaluar. Lo que está pasando ahora es que hay un mientras tanto, y ese mientras tanto va atado al vamos viendo. Claro, es un tipo formado con Pekerman, ¿no? ¿Podría especularse que podría plantear una idea de juego similar a la de Pekerman? La de Scaloni sí se puede, bueno, es un poco uno de los de los jugadores que en su momento Pekerman tuvo en las selecciones juveniles. Ajá. Y yo creo que es un gran seguidor de la idea de Pekerman, de pelota al piso, claro, en línea de fondo con cuatro defensores. Sí, hoy vi un poco de eso, digamos, ¿no? El toque, ¿no? Permanente. Sí, circulación de pelota. Claro. Creo que en líneas generales estuvo bien la defensa. Neymar, que es el supercuco que tiene Brasil, la verdad que estuvo bien anulado por Sarabia y con un poquito de ayuda tanto de Otamendi y Lo Celso, que le hacían la segunda cuando Neymar se metía de, como juega habitualmente, la banda izquierda, claro, y se iba cortando hacia el centro de la cancha. Estuvo bastante bien controlado. Después, bueno, el resultado es anecdótico, fue en el último momento, una mala salida de Romero. Creo que Brasil no jugó a fondo. Para mí Brasil, no lo vi completo el partido, te soy sincero, pero lo que vi no lo vi jugar a fondo. Un partido que creo que desde lo físico, desde lo emocional, lo jugó más fuerte Argentina, para a lo mejor compensar un poco las limitaciones futbolísticas de ser un equipo nuevo. Brasil, este es el equipo que jugó el Mundial, y el mismo técnico, y es el equipo que viene ya hace 3 años jugando juntos. No hay mucho para resaltar. Se sigue viendo que el 9 es un problema que tenemos, porque la gente y todos están como agotados de Agüero e Higuaín, pero no hay un reemplazante natural. Quizás a futuro podemos hablar a lo mejor de Lautaro Martínez, pero todavía es un chico como para que meterlo de titular en la selección, pensando en la Copa América el año que viene. Icardi no da pie con bola, la verdad que no funciona. Otro que tampoco logra engranar es Dybala. Lo de Dybala creo que ya tiene un problema, no voy a decir psicológico, pero a lo mejor hay una parte donde lo traba un poquito y no logra jugar totalmente distendido. Y ahora esperar, a ver qué va a pasar con estos maravillosos dirigentes que te dan sorpresa día a día, a ver si logran convencer. La verdad que yo, de los nombres que estén dando vuelta, de Simeone, Pochettino, Martino, no veo que vuelvan. Puede llegar a ser Martino, pero Pochettino y Simeone la verdad que están muy fuertes y muy bien en Europa, y no van a meterse en este problema que es la selección argentina, porque hay que no solo armar un equipo futbolísticamente hablando, hay que hacer muchos cambios. Pasemos a otro tema, digamos, copas internacionales. ¿Qué equipos siguen, argentinos, qué equipos siguen en carrera, y cuáles son las copas que aún continúan en juego, digamos? Bueno, se van a empezar a jugar las semifinales de la Copa Libertadores. Ajá. Que están jugando Boca y River, cada uno por una llave, con equipos brasileños también, con Gremio y Palmeiras respectivamente. Bueno, y también el mundo futbolístico está esperando el morbo de que se juegue la final Boca-River. Así es. Primero hay que ganarlo a los brasileños, no es que estamos jugando contra equipos sin que nadie se enoje, no sé, de un país menor. Así que hay que ver. A mí tengo el pálpito de que River va a pasar y Boca la va a tener más difícil. Creo que Boca le está costando más en ganar juego. River lo veo muy muy fuerte. Y después está la Copa Sudamericana, que está jugando todavía, queda Colón en juego. Y lo que tenemos también como atractivo es la Copa Argentina, que va a haber un cuarto de final entre Newell's y Central, como para seguir con el tema de los clásicos. Que no se jugaría allá, parecía, ¿no? El problema era que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe no se hacía cargo del clásico. Entonces Copa Argentina lo trasladaba a la ciudad de Buenos Aires, a provincia de Buenos Aires, pero sin público visitante. Ahora se dio marcha atrás y llegaron a un acuerdo, aparentemente, que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe se hace cargo, lo harían en Rosario, con el sorteo, y se va a sortear en qué cancha se juega, si en Central o en Newell's, porque esto es a partido único, esa eliminación directa, y lo que falta es que Copa Argentina, el organismo que administra y organiza la Copa, de lo que hay para que se juegue de esa manera. Uh-huh. Nada, viene un fin de año cargadito, interesante. El torneo argentino está recién en su primer tercio, así que todavía no hay nada por definirse, ni descenso, ni campeonato, ni tampoco los ingresos a las copas. Bien. Te quería preguntar, Fede, más allá del puntero, que bueno, ya sabemos tu sonrisa de oreja a oreja y que no podés atravesar las puertas, pero más allá de eso, ¿alguna sorpresa, algún equipo que te haya sorprendido agradablemente últimamente? El puntero. La Sociedad Anónima, querés decir. No, me parece que está, fuera de en serio, lo de Racing encontró un nivel de juego interesante, más allá de la simpatía que uno puede tener, me parece que juega bien, me gusta verlo jugar. Me gusta ver jugar también el equipo de River, me gusta cómo juega. Uh-huh. O sea, lo que más me gusta de River es la inteligencia del técnico para entender el momento de los partidos. Lo que hizo tanto contra Independiente como con Racing en Copa Libertadores, cómo logró encontrarle la vuelta a cada momento y armar piezas, me parece muy interesante, y cómo la sabe ubicar Gallardo, me parece buenísimo. Después me gusta como de a ratos cómo juega Talleres de Córdoba, me ha gustado alguna parte de Atlético Tucumán. Bueno, después Independiente no juega mal, ahora ha decaído un poco, tuvo muchos lesionados, pero no juega mal tampoco Independiente, también tiene un técnico muy muy bien preparado como Holland. Justo tocaste un tema que quería no dejar pasar, y siempre hablamos de la dirigencia, de la no renovación de los dirigentes, y ahora se le suma, digamos, la justicia cómplice, digamos que el jefe de la barra brava de Independiente, Bebote Álvarez, que está preso, lo mandó al frente, uh-huh, a Pablo Moyano. ¿Qué opinión te merece? Obviamente esto no tiene nada que ver con el fútbol, es muy político. Uh-huh. Creo que es hay varios factores. Con lo que tiene que ver con la barra brava, me hace acordar mucho a lo que pasó con el Cantero, el que siempre quedó recordado como el presidente que mandó Independiente a la B, uh-huh, y no que peleó contra la barra. Creo que hay mucho de cierto de lo que se dice, después es muy difícil de comprobar. En todos los clubes pasa algo parecido. Eso te iba a decir, no es ninguna novedad. Independiente, es el fútbol argentino. Absolutamente. Independiente ahora se está viendo porque hay una oposición muy fuerte desde lo político y sindical, como son los Moyano. Entonces, ¿dónde pueden encontrar un talón de Aquiles? Que es el Independiente. Moyano comentó en una entrevista que hicieron por televisión, estaba en la mesa chica en la dirección de Independiente, era Ritondo. Pero hay fotos donde está Ritondo con Lugones, el titular de la Previde, que es el organismo de seguridad deportiva de la provincia de Buenos Aires, y los Moyano. Es eterno esto y ha pasado en todos los clubes. Esto es voluntad política. Se sabe quiénes son, saben cómo se opera, se hace adelante. Los partidos de fútbol se juegan a las 3 de la tarde, 50.000 personas caminando, la cancha que te guste, y vos ves que siempre es lo mismo. Muy bien, Fede, buenísimo. La seguimos en otra columna. Perfecto. Y te agradecemos mucho y te mandamos un gran abrazo. Bueno, otro para ustedes. No me acuerdo si hablé del puntero, pero lo hablamos en la próxima. Dale. Dale. Abrazo y disfruta a la Fede. Un abrazo, chao, Fede. Bien, hemos conversado entonces con Federico Freire, nuestro columnista. Que está muy contento. De fútbol. Está bien, bueno, que lo disfrute. Esto pasó acá. Hora libre. En el día de ayer circuló una información alrededor de lo que tiene que ver con la interrupción legal de embarazo en la ciudad de Buenos Aires. Y para sacarnos dudas, para poder, digamos, informar como corresponde, estamos en comunicación telefónica con Natalia Gerardi, que es abogada, que es una experta en el tema, a la cual saludamos y seguidamente preguntamos qué fue lo que sucedió en esta semana en la ciudad de Buenos Aires con respecto al fallo Lemus, que puede generar alguna modificación en la interrupción legal de embarazo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Natalia? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó en la Corte Suprema de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires alrededor del aborto no punible? Lo que sucedió es que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad dictó sentencia en una acción de amparo que interpusimos hace ya 6 años contra el protocolo de acceso al aborto legal que había aprobado Lemus cuando él era ministro de Salud de la ciudad. Ese protocolo tenía muchos requisitos para acceder a la práctica del aborto legal que excedían lo que dice el Código Penal y que contradecían incluso la interpretación del Código Penal que hizo la Corte Suprema de la Nación en el caso FAL. Entonces, hace 6 años, cuando se aprobó ese protocolo restrictivo, interpusimos una acción de amparo, varias organizaciones, junto también María Rashid, que era por entonces legisladora de la ciudad. Esa acción de amparo tuvo una recepción favorable en las primeras, digamos, en la primera instancia de la justicia y se dejó sin efecto a través de medidas cautelares primero y de un fallo del juez Gallardo después, se dejaron sin efecto un montón de estos requisitos restrictivos e ilegales del protocolo de ley. Bueno, ese caso siguió su curso, la ciudad implementó correctamente, no sin dificultades, pero con un protocolo adecuado al caso FAL y se proveyeron, se dieron respuesta a muchos miles, se diría, abortos legales en estos años. Y ayer la Corte lo que hace, el Tribunal Superior de Justicia, es decir que la forma en que elegimos cuestionar el protocolo de Lemus con una acción de amparo no es la correcta. Entonces, con un argumento procesal, formalista, desestimó la acción, o sea, rechazó nuestra acción, pero sin analizar el fondo, sin decir nada que valga la pena sobre el fondo del asunto, que es que los requisitos impuestos por ese protocolo aprobado en el año 2012 son ilegales. Entonces, ¿cuál es la situación hoy? Sigue rigiendo en la Ciudad de Buenos Aires la ley nacional, que es el Código Penal, con la interpretación que hace la Corte en el caso FAL, y sigue vigente en las medidas cautelares y la adecuación del protocolo tal como se aprobó en primera instancia, porque esta sentencia del Tribunal Superior no está firme. Entonces la ciudad tiene la obligación de seguir garantizando los abortos legales como lo venía haciendo. ¿Qué establece o qué establecía en el 2012 lo que planteaba el ex ministro de Salud porteño Lemus? Que bueno, después eso casi que le costó el cargo, ¿no? ¿Qué establecía? ¿Por qué es tan restrictivo? Bueno, establecía una cantidad de requisitos insólitos e ilegales, como por ejemplo decir que el aborto legal se podía acceder a un aborto legal en caso de violación hasta la semana 12 de gestación. Y eso, este año que como sociedad nos hemos educado tanto en lo que dice el Código Penal, lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales, ya sabemos que es absolutamente incorrecto. El Código Penal dice que el aborto es legal en los casos de violación, la Corte aclara en todos los casos de violación y no solamente de una persona con discapacidad mental, y entonces ponerle un límite de 12 semanas de gestación es ilegal, es injusto, es arbitrario y es un exceso reglamentario de la ciudad que no se puede justificar. Esa era una de las cosas más aberrantes, si querés, la más obvia, la más grosera. Otra era que imponía un proceso burocrático que involucraba hasta la dirección del hospital, cuando la Corte claramente dijo que en los casos en que hay abortos legales, con la decisión e intervención de un solo profesional alcanza, y que no se pueden establecer requisitos burocráticos, médicos burocráticos innecesarios con el fin de retardar u obstaculizar la práctica. Así que todo ese procedimiento de tener la firma del director del hospital tampoco es legítimo. Otra de las cosas era, claramente contrarias a la ley, era que se sustituía la voluntad de las mujeres con discapacidad mental, por lo cual se requería el consentimiento de personas encargadas, un curador o un representante legal. Y eso también es ilegítimo, porque la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que nos obliga como Estado argentino, requiere que se respete la autonomía de la voluntad de todas las personas, aún las personas con discapacidad psicosocial. En todo caso, habrá que establecer mecanismos de apoyo para que las mujeres en esas circunstancias puedan tomar sus propias decisiones. Entonces, era una cantidad de requisitos claramente ilegales y claramente contrarios al Código Penal y a la Constitución y a nuestras garantías de derechos humanos. La última, Natalia. Ayer, bueno, muchos diarios tradicionales y no tradicionales titularon que volvía al protocolo Lemus. Recién escuchándote entendemos que esto no es así. ¿Cómo titularías vos si tuvieras que informar correctamente lo que sucedió? Y con esto cerramos. El título que nosotras desde ELA le damos y el mismo título que le da el CELS, que son nuestras compañeras en este litigio colectivo, es: el Tribunal Superior de Justicia, con argumentos formales, evitó pronunciarse acerca de la ilegitimidad del protocolo aprobado por la ciudad. Pero es el título. Es el Tribunal Superior de Justicia que le dio la espalda a un año cargado por la marea verde y en un momento en que podía ayudar a brindar certeza y tranquilidad sobre la ley vigente en la ciudad, evita pronunciarse sobre esto con un argumento formal. Lo importante es que lo que el mismo Ministerio de Salud de la ciudad aclaró el día de ayer: acá no cambió nada. Bueno, Natalia. Para los hospitales públicos no cambió nada y el aborto legal sigue siendo un derecho. Te agradecemos muchísimo, un gran saludo. A ustedes, hasta luego. Bien, era Natalia Gerardi, abogada, feminista, docente, directora del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Esto pasó acá. Oral y público. Vamos a recibir a Sergio Maldonado, al hermano de Santiago, que está en línea para charlar con nosotros. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Oral y Público. Yo soy Fernando Tebel, está por allí Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Hola, Fernando. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Sergio, querido? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, ayer, 17 de octubre, digo, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia y de AM690, ayer se cumplió un año de la aparición del cuerpo de Santiago flotando en el río y se cumplieron 4 años de la identificación de los restos de Luciano Arruga como que estaba enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Para nosotros siempre fue impactante que se repitiera la fecha y hasta tendemos a pensar que no ha sido casualidad. Pero ¿cómo viviste vos esto de las fechas, que para las familias son, más allá de que sea una pelea de todos los días, para la familia las fechas tienen un simbolismo intransferible, ¿no? Bueno, cuando apareció, lo primero que le dije a Vanessa era eso, que las fechas iban a ser muy, no sé si pesadas, pero sí iban a estar emparentadas en ese mismo dolor. En realidad parece, no lo quiero exagerar, pero parecen esos mensajes mafiosos. Y decir, bueno, mirá, justo el día de la lealtad peronista, pareciera que te dicen, bueno, mirá, acá te aparecemos un... El desaparecido acá lo tenés, toma, te lo entregamos. Como si se tratara de las desapariciones que fueran políticas partidarias. Y eso es lo que yo noté y lo interpreté, porque lo de Luciano, soy una palabra autorizada para hablar, sino todo lo contrario, para eso está Vanessa. Pero fíjate que cambian los gobiernos y es la misma historieta. Y se repite, y en el caso de Santiago no es que fuimos el 16 o el 18, justo ese día, y nosotros sabíamos 4 días antes que se iba a hacer este rastrillaje, pero teníamos que guardar silencio porque